con el raja millonario del 11, que puede ganar hasta 500.000 euros al instante. Hay más de 60 millones de euros en premio. Cómpraselo a tu vendedor de la 11. El raja millonario es el rasca millonario. ¡Gol en Palamón! ¡Gol en Palamón!